Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, sobre todo noches, otra semana más. Aquí estamos en el Zulo de Más Zulo que Nunca, en Irola Irratia 107.5, vuestro programa favorito, ¿Dónde está mi mascota? Muy bien. Y bueno, que si nos quiere llamar alguien... Sí, tenemos aquí un número de teléfono de contacto, que es el 94-421-7060... O en el chat también, sí, sindominio.net/irola, y ahí tenéis el chat. Y sí, también recordar que tenemos un blog de, con antiguos programas. Es dondeestamibazoca.blogspot.com. Sí, pues hoy hemos traído cosas muy interesantes. Hemos seguido con nuestro acometido de poner ruido de por acá. Y pues haremos un monográfico sobre la trayectoria de Cordura, ¿no? En general. Sí, sí. Sobre todo, y bueno, luego pues ya pondremos... Un repaso de la fugaz trayectoria de Spandau Ballet. Sí, sí. Aunque llevan años, ¿eh? Bueno, pero... fugaz digo por lo rápido de sus canciones. Sí, sí. No por otra cosa. Y un poquillo más, algún conciertillo que hemos visto... Y bueno, y como siempre, pues habrá que dar paso a la agenda. Y esta vez vamos a cambiar de música de fondo. No me digas. Y vamos a volver al pitido. Este viernes 26 hay un conciertillo un poco caro, pero debe un pelín. Ser un pelín caro, pero son unos grupos bastante buenos, serán músicos profesionales, sí, eso sí, que van a estar tocando Airborne, que es así como hard rockero, ¿no? Sí, decían que los ¿cómo se llama? Los siguientes a ACC, los sucesores. Tocan con el grupo 77, que sí, que son muy parecidos a ACDC también. También un grupo así bastante ACDCiano, y tocan en la Sala Santana de la Fiber por 27 euros. Nada, urines. 27 euros. Urines. ¿Y de dónde son estos? ¿Son de Estados Unidos o...? Creo que sí, porque si son de Europa me... Pero caen... 77 son de Barcelona. Hostia. Sí, son muy buenos, ¿eh? Pues Airborne, bajar los precios, anda. Y ese mismo día también hay un conciertillo diferente, vamos, son unos cantautores que tocan en el Gaste Local de Deusto, que se llama Todo Nada, es un cantante madrileño, pero creo que ahora está viviendo por acá, por Bilbao, y bueno, yo lo recomiendo, es bastante bonito, es bonito, gratis, como siempre. ¿El solo o con alguien más? Y toca con Sos, que es otro cantautor, no sé, no conozco. Y bueno, también ese viernes 26 también toca S.A. en la Rockstar. Muy bien. Que bueno, si fuera hace 15 años iría, pero bueno, ya no voy. Que el otro día debieron dar un concierto con Violadores del Verso a la vez, los dos. ¿Cómo a la vez? Que los dos, juntos. A de... pues que tienen un tema, que sí, tienen un colabo. Tema, pero no un concierto entero. ¿Pero cómo un concierto entero? Pues no sé, ¿juntos? Debieron tocar primero S.A., luego Violadores del Verso y luego juntos varios temas. Bastantes temas. Pues eso sería para verlo. Sí, sí, sí, sí, sí. Desde luego que, joder, no estaría nada mal. Y bueno, pues eso. Ahí va pitidiazo. Bueno, y en esa semana, el jueves... Ah, sí, que nos hemos adelantado. Sí, te lo has saltado. Sí. En el Gaste Local de Deusto pone por 4 euros, no sé yo. Estarán Anchor, que hacen un hardcore noventero desde Suecia, Misplays, hardcore melódico de Burgos, y Criticers, pues más de lo mismo, pero desde Bilbo. Hostias, los Misplays, ¿eh? Sí. ¿Quiénes son esos? Los que vimos en el Gasteche Basauri, que hicieron la versión de Milhouse. Ah, sí, son esos. Sí, son esos. Ah, qué después bien. Después de tantos años. Ah, pues mira. Hostia. Pues que cueste 4 euros lo dudo, ¿no? Porque siempre son gratis, ¿no? No sé, eso igual ponía. Bueno. Nada, pues a consumir en barra. Y el sábado 27, en la cuadra de Amurrio, pues estarán Racer, Cruz desde Logroño, Ataúd, GES Hardcore Punk, Antigua Usanza de Barcelona, uf, Discoira, Divid de Zarauz y Amets Gaisto de Amurrio, que no sé qué hacen estos. No sé, no los conozco, joder. Así que Hardcore a la vieja usanza. Bien de ruido también. ¿Cómo suena eso? En la cuadra. La cuadra del ruido. Sí, sí. Bueno, pues esa es la agendilla para esta semana y cada uno que haga lo que quiera. Ahí está empezando a sonar ya Cordura, los inicios de Cordura en directo, una canción rescatada de la nada, del olvido. De olvido. Y bueno, pues nada, vamos a empezar a hablar un poco de Cordurilla. Y eso, pues ¿en eso? ¿Qué año nace en Cordura? Nacen en el año 2000, creo, porque he leído una entrevista que decían trayectoria de 10 años, no sé qué. Pues sí, más o menos por el año 2000. Y pues no sé cómo empezarían, la verdad. Supongo que dando conciertos y así. Yo lo que creo es que empezaron viendo a Fallen, se les abrió el ojete y hicieron algo parecido. Sí, no sé, es lo que yo creo, no sé. Vale, pues y sacarían la maqueta esa de. Sí, bueno, esa del olvido. Yo creo que esto fue editado años más tarde, son grabaciones chungas que tenían, pues esto es un directo de no sé qué año, de la canción Fuera de Lugar, mira cómo suena. Pues y las, no sé, juntaron un poquillo, incluso hay una versión de un grupo que se llama Thursday, es un poco chana la canción, ¿no? Sí, no está. Pero bueno, no sé ni qué grupo es, pero... Y lo llamaron The Fallow Song, The Fallow Songs. Muy, muy gracioso, sí, ellos, sí. Y bueno, pues trae 9 temas, qué de hacer, fuera de lugar en directo y normal, lloviendo sangre, no esperes más, nunca volverá a ser lo mismo, ya vas recordando la versión esta y qué más. Y bueno, el sonido no es el mejor, ¿no? Pero oye, no está nada mal. No está mal, le falta potencia, pero tampoco está mal. Y pues no sé cuándo sacarían esto. Yo creo que el 2004 así. Igual son grabaciones desde principios. 2001-2002, así, ¿no? Pues será. Eso. Pues bueno, vamos a dejar este tema en directo hasta que y ahora volvemos. Cordura. ¿Qué cordura? ¿Qué cordura? ¿De qué cordura estamos hablando? La verdad es que Cordura ha tenido bastante evolución desde sus comienzos, ¿no? Sí. Digamos que al principio eran un poco más metaleros, por decirlo de alguna manera. ¿Metaleros? Más, sí, no sé. Con partes un poco así, no metalero, pero partes pesadas, digo. Bueno, sí, algo así. no sé, siempre se ha dicho que era post-hardcore, pero ahora el hardcore ya se puede olvidar, yo creo. Sí, totalmente. Ya es post-rock, ha bajado un peldaño, ¿no? Igual sí. Y bueno, pues estos, los principios de Cordura, pues no sabemos muy bien cómo fueron, ¿no? La verdad es que no tenemos ni idea. Ahí había una escenilla que había de la época, darían bastantes conciertillos y así. Así sonaba la canción esta en directo que hemos puesto. Y bueno, también comentar que eran los miembros siempre han sido los mismos, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, antes tenían... empezaron, creo, el bajista y el guitarrista. Sí, guitarrista Michi. Michi y Beko. Y Beko. Beko el bajo, sí. Y empezaron así y luego fueron pues añadiendo gente. Tenían bastante claro desde un principio lo que querían hacer ellos dos. Sí, ellos dos iban a hacer, ¿no? Sí, tenían ya pensado y pues eso. Hostia, yo vi una vez una foto que salía el con greñas todos. No, sí, ¿no? Las fotos que hay de este grupo la verdad es que son un poco lamentables. Las viejas. Bueno, en general, de poses y así son sí, un poco... Sí. Sí, sí, sí, sí, de verdad, de verdad. Joder, pero hay alguna vieja que sale con unas greñas ahí que me cago en Dios, que son la hostia, esas fotos. Y ahora todos con el pelo corto más, ya se han hecho mayores. Más serios, ya son gente seria. Ya, gente seria, haciendo post-rock. Ya habrán llegado a la treintena justo, sí, digamos. Por ahí andarán. Por ahí andarán. Y bueno, pues nada, vamos a poner un temilla de esta recopilación de grabaciones chunguillas de Fallo Songs. Vamos a poner Ya vas recordando, ¿no? Sí, que esta, es un temazo. Es un temazo bastante guapo al comienzo, y luego lloverán temazos de también. Y bueno, eso, vamos, y luego seguimos contando cosillas. Ya vas recordando de Cordura, que son de Trapagarán, que no hemos dicho. ¿Sí? Sí. De Trapagarán, ¿no? No tengo ni idea. De la margen izquierda, vamos. Ahí va. ¡Ven hacia atrás! ¡Ahí está tu pasado! ¡Viene que ve! ¡Todo aquel mal que salió de tu alma! vida centrada únicamente en tu egoísmo. A la vez de que te ha servido de nada. Ya vas recordando un señor temazo. Sí, sí. De, a mí, el que más me gusta de estas canciones viejitas. Y, bueno, no sé quién editaría esto. Nos pilla muy lejos, la verdad. Y sí. Como no hay nada en internet de esto ni así. La verdad es que hay muy poca información en todos lados de. Sobre. Hay un montón de información sobre el último sobre disco. Sobre el último disco. Yo creo que han borrado todo su pasado. Sí, sí, sí, yo creo que da esa impresión, como que antes están... ¿Antes no ponían una biografía o algo? Yo creo que sí, yo alguna vez he leído una biografía ahí en MySpace. Yo creo que están arrepentidos de todo su... ¿Qué va? No, hombre, es coña. Coña. Joder, pero que quiero decir que como que... Quieren que recuerden a Cordura como la banda que ha sacado este último CD, ¿no? Todos los anteriores. Ay, esa pues es la impresión que me da a mí. Se la habrán currado la hostia. Supongo. Seguro. Entonces... Pues eso, en internet tienen colgado varios vídeos y así, está bastante bien. Y bueno, pues esta banda de Trapagarán, de la que no hemos encontrado biografía, pero más o menos un poco podemos, sí, algo ya sabemos. Podemos sacarla. Pues bueno, siguieron haciendo temillas y sacaron el primer disco. Que no es maqueta. Que no es maqueta, que pensamos que era maqueta siempre, pero no. Es el primer disco que sacaron de 6 temas. Sistemazos. Con Fragment, y aquí ficharían por Fragment. Sí, supongo. Para este CD, sí. Les vería. El de Fragment les vería un conciertillo y dijo: bueno, pues estos tienen buena pinta. Para mí. Para mis dos pulmones. Entonces, pues sacaron. Digamos, año 2005. ¿No? Igual, sí, por ahí, o 2004. Sí, o... No, porque cuando les vimos tú y yo por primera vez sería, pues sería 2005, así, 2004. 2005, sí. Yo creo. Con Loan, ya como dijimos la otra sí. vez. Cuando los conocimos, pues sería 2005, 2005 ya tenían, yo creo que era, Tenían el disco este y nosotros empezamos a enterarnos un poco de lo que se movía por los alrededores. Y pues a mí este disco igual es el que más me gusta hoy en día, no sé. Sí. Sí, no sé, igual es que son temazos, son 6 y sí, son la verdad es que buenos. Sí, porque a mí me gustaba más antes el segundo, pero como que ha ido perdiendo fuerza con el tiempo. Bueno, también es la hostia, pero... No, sí, sí, pero este es el... Volver a las raíces. Sí, sí, es volver los a las Cordura raíces. Que me enamoraron. Si no, aquella vez te compraste el disco... Claro, me fui... Aquel concierto... Me fui increíblemente satisfecho a casa. Sí, bueno, claro, les vimos por primera vez allá y nos encantaron, ¿no? Sí, sí. Sí, hostias, yo me llevé una chapa y todavía la tengo. Todavía tengo esa chapa. Joder, madre mía, pues sí, ha pasado tiempo, ¿eh? Joder, que ha pasado tiempo. Sí, la chapa pone Cordura y un cerdo. Sale un cerdo, bueno. También el cantante de Cordura, Nero, siempre ha estado bastante ligado al movimiento de liberación animal, por lo menos... Que él es, creo que es el que hace el MySpace y mete bastante publicidad. Nos están llamando. ¿Nos están llamando? Pues ahora venimos. Thank you. era algo ajeno al programa. Vale. No era. Bueno, nos han dicho que sí que estaban escuchando el programa, pero. Era para otra cosa. Y bueno, ¿qué estábamos comentando? La web que estaba. Tiene bastante. Bastantes banners y movidas de liberación animal, sí, como sí. Así como un vídeo de sacado de Erlings o yo qué sé. Sí, pero las... eso siempre. Y también... alguna entrevista que he leído yo a Nero siempre ha intentado desvincular al sí, resto sí, del que grupo. Nunca ha hecho ninguna canción, ¿no? Que sí, tenga que ver con liberación animal porque en el grupo no todo el mundo comparte las mismas ideas, entonces pues no puede hablar en que mete publicidad ahí donde puede, lo que sea, pero luego que como es algo de los cuatro y eso. Bueno, que también creo que vendían algún libro, en alguna distro que han puesto conciertos, ya he visto alguna vez algún libro de recetas veganas o ¿sí? alguna cosilla de estas. Sí. Y pues, bueno, vamos a poner un temilla de estos tan buenos que hay en este disco. Que no tiene nombre el disco, se llama Cordura, ¿no? Homónimo, sí. Es homónimo. Y bueno, también hay una canción aquí que colabora una chica. No sé si luego es... No, bueno, es una la que les hacía los vídeos y eso, no es esa. No. Pues vamos a poner la misma piedra. Podríamos poner cualquiera, yo creo, que de este disco. Sí, porque es unos temazos increíbles. Sí. Y bueno, aquí de este disco está la canción Todo es mentira, que igual se ha convertido un poco en su mítica canción, ¿no? Sí, la puede mítica. Ser. Siempre dicen, vamos a tocar una vieja y, tocan, una vieja. Y tocan esa. Toca en Todo es mentira y los amigos se vuelcan. Y así. Y bueno, hace tiempo que no les vemos, ¿no? Pues desde el concierto de Fallen. Ah, es que yo no les vi, yo no... Yo les vi y los nuevos temas no me dejaron una muy buena sensación. Yo la verdad es que tengo ganas y bueno, ya que estamos, pues... Tocan el día 13. 13 de marzo. 13 de marzo con Inserta en el Gaste Locala de Deusto, así que... En Fiestas de Deusto. Perfecto. Fantástico. Planazo. Pues, qué mejor manera de ver cómo suena el disco nuevo en directo. A ver si nos vamos disgustados o... Habrá que ver eso. O, bueno, toca Inserta, así que nos iremos contentísimos sí, de todos sí. modos. Bueno, pues vamos a poner la misma piedra, el número 2 de este disco homónimo. Ahí va. Más grandes no saben rectificar, ser incapaz de aprender a superar. Yeah. tan interesante de estos primeros temas de Cordura. Y bueno, pues vamos a anunciar un concierto, ya que estamos ahí, que va a estar montado por La Irola, que el concierto del año, dicen que va a ser. O de la nueva década. De la nueva década. Joder. Bueno, que va, no tengo el cartel aquí, mierda. Yo sí. Tienes tú el cartel. Bueno, va a ser el 6 de marzo, con los grupos, sobre todo Andanada 7, que es un grupo que empezó a finales de los 80 por Madrid y pegó un montón. Y pues luego parece, están los... han vuelto. Y luego están los demás. Los demás, que son Difuntos Telaraña, de Bilbo, de la radio. Décimo Mandamiento, de Bilbo y la radio también. Trim, más de lo mismo. También. Bilbo y radio. Y luego Carbunco y Cafarna. De Lleida. De Lleida. Que no se sabe muy bien estos que hacen. Carbunco y otro que es Cafarna. Que no... sí, sí, la Carbunco. Verdad es que queda. Carbunco y Cafarna quedaría bien, pero por separado, como que queda muy. No sé. Igual luego hacen un combo como SA y Violadores del Verso. Hostias, hostias. W. Eso, o Violadores del Verso. ¿Cómo se llaman ahora? Bueno, ahora creo que es Violadores del Verso. ¿Han vuelto? ¿Eh? Cuando, al principio era así, luego W, ¿no? Sí, pues sí, no lo sé. No sé, tío, por, no lo sé, por lógica. No lo sé. Bueno, pues esto, que es el 6 de marzo en Charrasca, 8 y media, 5 euros. Por 5 pavis, los beneficios, a los beneficios está la, claro. De La Irola. A ver si hay beneficios, ¿no? Espero. Espero que haya gente con ganas de ver a estos dinosaurios del punk que tan de moda están últimamente. Y bueno, pues eso. Bueno, y nada, comentar también que estuvimos el otro día en un conciertillo, ¿no? Sí, en un par de ellos. En vez de grabar el programa. Estuvimos el martes en Radio Moscow. Sí. En una demostración de mala planificación de... ¿cómo llevar mal un local? Sí, ¿cómo llevar mal un local? El Cotton Club. Me cago en su puta madre. Pues Cotton es que Club. Hoy había concierto también en el Cotton Club. No sé quién será, pero... tocan grupillos sin más. No sí, sé. Bueno, no sé. Está bien, por lo menos. Oye, animan un poquillo. Por lo menos hay conciertos, pero... bueno, el otro día... llegamos y eso y... bueno... también tuvieron problemas en la carretera Radio Moscú hoy sí. Por ahí y por eso empezaron tan tarde. Es que para entrar hasta el Cotton Club en Bilbao, ¿no? Claro, no, pero que tuvieron problemas por rollo autopista o así, supongo. Sí. Y eso, empezaron muy tarde y terminaron pues a la hora que iban a terminar. Sí, el tema es que... bueno, claro, entraron tarde, ¿no? Pero ellos también estuvimos ahí esperando. Bueno, no, pero estuvisteis esperando. Estuvimos. Hasta en vez de sacar la entrada rápidamente... y que la gente sí, se para que estuviese entrada, todo hecho ya, no sé, también... hicieron ahí una cola ahí hasta esperar a que empezara el concierto y... no sé, muy mal, muy mal. Bastante mal. Luego... un suspenso al Cotton Club. Un suspenso. Luego al grupo no le dejaron poner el volumen como ellos querían. Decían que no están acostumbrados a tocar tan... tan bajo. Quiet. Decían, no sé qué, quiet. Y están ahí un poco incómodos con eso. Y luego también, siendo solo un grupo por el que cobras 12 pavos, pues les cortaron el sonido. Ya. Les dejaron tocar de 9 a 10. Bueno, de 9 a 10 y 5. Al final la sí, gente... sí, una hora dijo, y cuarto tocaron así al final, y ¿no? Hicieron un bis de un tema de 7 minutos increíble. Sí, es verdad. Bueno, y respecto al grupo, pues musicalmente... pues, pues un conciertazo. Un conciertazo. Increíble. O sea, a mí me encantó. Sí, eran tres chavales con mucho 25 años, yo creo. Sí, no, más no tenía. Americanos con greñas, los tres. Sí. Tres greñudos americanillos y pues... unos jefes de la música. Sí, sí, sí. Totalmente. Como dominaban sus putos instrumentos, tío, y tocaban... parecía que estaban en su casa tocando, sí, ¿no? Sí, como panchísimos. En el salón. Estás en el salón, en el sofá y vienen y tocan. Y panchísimos, empezaron un poco... tocando perfecto, pero poco animados, poca entrega. Sí, puede ser. Luego ya se fueron animando y el bajo, que hasta empezó a mover las greñas. Porque al principio, joder, estaba más paradito el bajista, joder. No, pero fue muy, muy guapo. A mí sí, me, sí, me musicalmente gustó, estuvo joder. Bien. Luego también el grupo, uy, la sala, si no estabas en las dos primeras filas, no veías nada. Ya. A menos que fueras sí, alto. Sí, sí. Sí, y adelante no se oía del todo perfecto, pues... o pues era, ni fu ni fa. Una cosa o la otra, pero joder. Lo bueno es que les veías tocar ahí al lado. Están ya, eso ahí sí, mismo. Están completamente pegados. Ahí mismo, y les ves perfectamente todo lo que quieras. Sí, sí, sí. Estaba bien, pero bueno. Yo me quedé con ganas de más, quería Hombre, que siguieran tocando. Ojalá hubiesen tocado 40 minutos más, pero no pudo ser. Para otra vez que vengan. Sí, pues otra vez que vengan con un par de grupillos más y así. También. Que, joder. A un Gasteche. A un Gasteche, claro, al Gasteche Recalde, que entra todo Dios ahí. Joder, ahí sí que estaría bien. Joder, pero bueno. Al Cotton Club, pues bueno, no sé si le daremos otra oportunidad. Sí, pues yo personalmente, si vuelven a traer un grupo así, pues sí, volveré claro, a ir. No voy a... Y te tendrás que andar al loro y no voy a quedarme adelante en mi casa enfadado sin, ¿no? sin ir al concierto. Sí, digas, es que el Cotton Club. Y al final nada. Pues bueno, vamos a seguir comentando cordura y. Bien. Luego seguimos. Pues nada. Luego, después de este disco, cuando os vimos nosotros, ya escuchamos temas que no estaban en este y dijimos, oye, pues sí, que estaban grabando temas nuevos ya, sí. Estaban grabando ya. Y... ¡Ah, por cierto! A ver. La duda que dejamos la semana pasada de Destierro, que dijimos que había un misterio alrededor de Destierro, que iban a sacar un LP en el 2007 sí. y no existe. Sí. Pues, no sé, parece ser que lo dejaron un poco así, bastante aparcado. Y ahora están ahí a ver si sacan ya ese LP, que saldrá, si hay suerte, este año. Si hay suerte. Y bueno, que también creo que los de Music Hall quieren sacar, en vez de ese disco nuevo, ya toda la discografía, ya, porque ya están muertos. Y que igual daban un concierto de despedida. ¿Quién? Igual, ¿Destierro? Destierro, igual daban un conciertillo después de sacar el LP. Muy bien. Y bueno, ya tenemos la duda resuelta. Muy bien, somos unos hachas. Ya está. Pues pasa el tiempo y en el 2006 sacan La Ridícula Mecánica. Sí, o 2006-2007. Sí. La Ridícula. Ah, finales de 2006 sí, fue. La Ridícula Mecánica de la Vida Moderna. Eso es. Que es otro discazo. Un discazo con letras bastante inteligentes. Sí, eso sí. Yo creo que sí. Y bueno, ya un disco largo de... son 11 temas, ¿no? Pues no sé. Creo que son 12. Por ahí, sí, unos cuantos. Con... y bueno, ya aquí parecía que se le ocurraban más, ¿no? Ya dijeron, pues ver, bien, que somos así de buenos. Se hicieron unas fotitos en unas escaleras. Las escaleras esas de un cine o no sé qué es. Bueno, no sé, ni puta idea. Tiene pinta de, no sé, algo así. Y con esto de que están en Fragment y eso, pues ya se hicieron un poco conocidillos. Y bueno, pues este disco es más... bajan un poquillo ya el hardcore, digamos. Sí, un poco menos caótico en general. Empieza a ser más post o... Sí, puede ser. Más limpio. Sí, sí, sí. Limpio. Joder, mira lo que está sonando. La versión original de la canción del Corazón del Sapo esta, mi tío. Pues... y... a mí la verdad es que este disco me gusta un montón, suena en pack, queda perfecto, canciones pues de todo tipo. Sí, más, muy completo todo. Es muy compacto, yo creo, un disco compacto. Sí, sí. ¿No? Y... vaya chiste, me he quitado. Pues no habían cambiado ningún componente todavía, el último disco ya igual, ya luego comentaremos. Y... nada, pues hay temas muy raros como el de Pretérito, como Perfecto VS, ¿no? ¿Cómo es? Pretérito en Perfecto VS Presente. O Presente. Presente VS Pretérito Perfecto, vale. Es un tema bastante raro, por sí, ejemplo, pero está guapo. A mí me encanta. Bien que me encanta, eso es. Sí. Es bastante experimental, la guitarra ya empezaba a desvariar un poco, sí, sí. El Michi ya empezaba a... ya empezaba a gustarle... a gustarse. Ya empezaba a gustarse y a gustarle... cosillas un poco más modernetas, ¿sabes? Sí, como no. Rock, más post indie, igual o algo así. Puede ser. Alguna entrevista que leí yo en un fanzine decía el Michi este que. ¿Y qué gustos tiene? Y todo grupos en plan como los Pixies y grupos así raros, americanos. La verdad es que era nada de lo que luego sonaba cordura. Sí, eso va a pasar a mí también. Leyendo grupos. Sí. Sobre los que supuestamente está influenciado el nuevo disco, pues, y de decir, pues no sé, donde suena esto. Ya, pero, ya, es, eso pero bueno. Es lo que pasa bastante, ¿no? Pero bueno. No, otra llamada. Otra llamada, pero ¿qué es esto? Pero ¿cuándo hemos tenido dos llamadas? ¡Síganle! A ver, ¿oyes algo? Epa. Epa, ¿oyes algo? A ver. Hola. Hola. Buenas. Dime. Ahora, puedes, ¿qué quieres comentarnos? Bueno, que somos aquí de un piso de Bilbao, somos todos estudiantes y queríamos felicitaros por el programa. Que estamos muy orgullosos. Bueno, y que queremos felicitaros uno a uno. Sí. Enhorabuena por el programa, nos gusta mucho. Sí, ¿te gusta mucho el hardcore? Sí, me encanta. Muchas gracias. Bueno, te paso con mi compañera. A ver, ¿qué quieres? ¡Opa! Hola, ¿qué pasa? ¿Qué quieres comentarnos? Nada, eso de deciros que escuchamos aquí todos los martes por la noche el programa y que nos encanta. Sí, que lo ponemos. Y a ver si nos dedicáis algún temilla o algo. ¿Qué queréis, pegaros unos bailes ahora? Bueno, ¿por qué no? Sí. Aquí, para amenizar la cena. Wow, ¿cómo te llamas? Que ahora te dedicamos una canción. Me llamo Itziar. Y vale. Mi compi se llama Aarón. Vale, pues os dedicamos un temilla ahora. Vale, puta madre, muchas gracias. Venga. Vale, bueno, venga, pues. Ur. Venga, Ur, hasta otra vez. Hasta otra, chao. Venga, Ur. Bueno. Muy bien, cómo me gustan estas llamadas de... Increíble. De felicitación, muy bien. Estamos haciendo un buen trabajo. Estamos haciendo un buen trabajo teniendo dos llamadas hoy y todo. Una ajena a nosotros, pero bueno. Sí, dos, pero llamadas. Da igual, dos llamadas. Hacía mucho que no teníamos dos llamadas. Y eso que, bueno, nada. Pues eso que andábamos aquí hablando de cordura y pues vamos a poner un temilla para esta gente de Bilbao, estudiantes de todos lados del mundo. Pues para Itziar y Aarón vamos a poner de estos 11 temazos, un nudo en la garganta y vamos a poner. La garganta, sí. Pues ahí va, dedicado para vosotros que sé que os gustan, podéis bailar pegados, como decía Sergio Dalma, ¿no? No sé, a tanto ya no digo, lo siento. Bueno, ahí va, un nudo en la garganta, de cordura. La espera es difícil, te lleva, te atrapa esta espiral. Y qué decir, que no haya dicho ya. Siempre estuviste ahí, nunca fallaste a nuestra amistad. Detrás sin mirar atrás, detrás has dejado todo mar de lágrimas. Detrás has dejado todo mar de lágrimas. Los días pasan ya, pero tu voz escucho sin cesar. Mis ojos se ahogarán por tu recuerdo. Lloro una vez más, un roble ha de crecer. Tu nombre en el llamado estará, tus ramas peinarán. La brisa que hoy me hace respirar. Saldrás sin mirar atrás, detrás has dejado todo mar de lágrimas. Saldrás sin mirar atrás, detrás has dejado todo mar de lágrimas. We'll be right back. suena la ridícula mecánica de la vida moderna. Este tema especialmente suena muy emotivo siempre. Sí, sí, bastante emotivo. Siempre que la tocan en directo, se la dedica creo a algún amigo muerto. Sí. Creo, sí. Ah, es verdad, sí. Y es muy emotivo. Sí, bueno, Cordura la verdad es que son bastante emotivos. Sí. Es rock con emoción. A mí antes me emocionaba mucho, sí, cada vez que veía un concierto suyo. Sí, emocionaba bastante, sí. Menos aquella vez que les vimos que el cantante había bebido mucho whisky. ¿Eso cuándo fue? En el Billy Pool. Ah, pero ese fue increíble. A mí ese me encantó. Pero bueno, está bien. Pues nada, rápidamente vamos a pasar. Ah, ya hemos comentado muchas veces el cambio. Es un grupo que nos ha influenciado bastante. Pues nos ha jodido el último cambio que han pegado. Sí, no es que... Hombre, tanto como joder, pero... Bueno, nos han jodido, qué cojones. Lo dramatizamos todo. Pero bueno, este ya es un disco ya con el que pasan totalmente a la fama. Directamente a... Sí, a Broadway. A Broadway. No, dan un poco... Se han hecho un poco más conocidillos con este disco, yo creo. Y pues son 12 temas bastante currados musicalmente, que luego el batería se le rompió el brazo y sí, una tendinitis, ¿no? Algo así. Bueno, algo serio, y metió un esfuerzo para grabar este disco con un buen, el que ha grabado a grupos como Interlude o así, el Hans Kruger, que no sé si es de Cataluña o así, y pues no será por policía. Joder, es que justo suena el tema ese de fondo. Y bueno, pues el cambio este es evidente, que ya se olvidan las voces gritonas. Sí, dicen que roncas. Desde un principio es lo que buscaron. Sí, dejar lo a un lado Michi, eso. ¿No? Lo que buscaba Michi. Dejar a un lado eso y encontrar la melodía. Menos mal. Yo encontrar creo que la melodía en enero. Sí, sí. Yo creo que a Michi se le ocurrió la idea de montar John Merrick para que enero se desahogar ahí con los gritos y dejar a los gritos de una vez. Y bueno, ya esto se parece un poco a... En una entrevista hace poco que vi en el correo, en la evasión, correo, esto, sí, la he leído justo. Decían ahí que era un grupo que le gustaba a Pachi López, sí, a que Lendakari. Como son los otros, Vetusta Morla. Que Vetusta son, Morla, sí. Ya se acerca mucho al indie peligroso. Yo no, ¿no? he escuchado. Yo tampoco, pero... dicen que es el grupo favorito de Pachi López. Joder. Pachi López le gusta el indie, todo el mundo lo sabe. Entonces, que Cordura se vaya acercando al indie no nos gusta. Pero no, la verdad es que no. Dentro de este disco hay buenos temas, pero al final... A mí me empezó gustando y luego... no me ha enganchado, es lo malo. Solo varios temas, solo 3 temas. A mí no me... Yo como soy un fan más radical, no me gusta el cambio, por lo que... Rechazo su último disco. Eso sí, aquí hay el tema 10 trae una colaboración de Alberto Fallen y es la que vamos a poner, porque todo lo que toca se convierte en oro. Y bueno, pues esto es lo último de Cordura, el incendio más largo del mundo, y ya acabamos ya con esto. Ahí va. Y los coros son pequeñitos, pero es al final de la canción hay unos gritos. Y es el único parte del disco en que hay gritos. Sí. Sí, lo demás es melodía. Bueno, pues ahí va. Yeah. pues esos eran los únicos gritos que hay en cordura. Y gritos también, por llamarle algo. Sí, porque... sí. Pero grandísima colaboración de... Sí, sí, eso, por supuesto. De Alberto. Bueno, ya que estamos con Alberto, pues comentar, yo el viernes estuve en el Gaste Locala viendo al nuevo grupo que tienen los de Crickbat sin el guitarrista rítmico, y que son los Represión, que por cierto, este fin de iban a grabar ya, que hay... Ha habido ahí un coleguía que, les hay, que está empezando a grabar y dice, venga, que os grabo gratis, que tengo que probar con alguien. Muy bien. Así que, perfecto. Genial. Y bueno, dieron un conciertazo muy bueno. Es caña burra entre Crickbat y Spandau Ballet. Es que es como Crickbat, pero sin con menos melodía. Quizás la voz tenía un tercer registro, aparte de la típica melódica y la gritona. Sí, ¿y cuál? Algo a medias. Algo a medias. Sí, cantando bien, no sé. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bastante recomendable para ver. Era curioso que antes del concierto estaba el cantante calentando. Estaba calentando así porque empezó el concierto y empezó a moverse, a desfasar, a hacer... Ah, calentando, ah, vale. O sea, sí, que decías calentando la voz. No, estaba flipando, vale. No, la, estaba calentando el cuello, moviéndose así un poco. Sí, para hacer handplan, sí. Sí, para hacer handplan, ¿no? Vale. Luego te da un tirón y te quedas sin concierto. Sí, pues ahí lo dio todo, lo dieron todo. El Chusan a la guitarra haciendo coro sin micro, que se le oía. Bastante bueno, ya les volveremos a ver un montón de veces. Sí, ¿no? Seguro. Sí. Y bueno, también tocaron un par de grupos bastante curiosos, que unos fueron los 13, que vamos a poner algún temilla ahora, que es un grupo de Bilbao que está formado por un guitarrista del Fonegro, que también toca los breves, y dos que no sé de dónde venían, y la cantante de Milhouse, aquel grupo mítico. Sí, sí. Y bueno, por mucho que... pedimos No Quiero Volver, y yo, no se tocaron que No Quiero Volver de Milhouse, pero bueno, a mí la verdad es que me parece que tenía mucha chorradita al grupo. Estaba guapo, pero como que no continuaban los ritmos, todo el tiempo cambios de ritmo. Era como una continuidad de los breves, que es así, todo cambios de ritmo chorras y así, pero no sé. Y bueno, vamos a escuchar, ya que son de Bilbao, pues los vamos a poner hoy también, y ahí van, Polybius, 40 segunditos que dura la canción. Bastante raro este grupo. Demasiados cambios de ritmo. Sí, ahí, ¿verdad? Están los cambitos, sí. Todo ya, el tiempo, entiendo como que no decías. Acabas de poder mover la cabeza, sí, a gusto, eso es. Tío. A mí no me gusta mucho este que grupo. Que bueno, ver a la cantante cantar era... Estaba suficiente, bien, ¿no? Sí, a mí me gustó ver a la chica esta dejándolo todo. Estuvo divertido. Y bueno, también luego tocaron los breves, que se hicieron muy breves. Así no los vi. No, la verdad es que no vi mucho, y bueno... no me gustaron mucho, demasiadas tonterías. Sí, ya las hemos visto un montón de veces, hemos visto, ¿no? Y pues con tiempo justito, pues vamos a pasar a poner algún temilla de Spandau Ballet, que es un grupo de hardcore, old school, chillón y cafre, que empezaron... Muy bien, lo has definido perfectamente. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Empezaron por principios de la década de los 2000. La década de los 00. Sí, la década de los 00. Y bueno, pues lo componían Chusan, de millones de grupos, ya hemos dicho, y Alberto, el cantante Fallen, que cantante de Represión y de todo, que se puso a tocar el bajo y Chus a cantar, y luego el batería era el de Fallen, que ahora mismo no tiene más grupos que Spandau Ballet, y el otro, el guitarrista, no le tengo fichado. Creo que ahora no tiene ningún grupo más. ¿No tocaba en...? Ah, no, donde tocaba era en Fallen, vale, iba a decir el... No, el de Neila, iba a decir. No sé quién es el guitarrista, la verdad. Y pues sacaron... también el nombre Spandau Ballet viene del grupo Spandau Ballet, está claro. Y... sacaron un disco de 7 temillas, muy cortitos todos ellos, que se llamaba Bullet 1. Y el año pasado sacaron ya un disco largo ahí de 16 temas, que era Bullet 2. Así, como Led Zeppelin, ¿no? Que sacaban. Sí, 1, 2, 3. Así la. Pues Bullet 1 o Bullet 2. Y bueno, a mí Bullet 1 me parece que trae unos temas bastante interesantes. Muy bien. Y no los vamos a poder poner. Perfecto. Nos hemos dejado en el coche puesto el disco. Vale, de puta madre. Pues pasamos al Bullet 2. Que a mí me gusta menos, Es que Vampire del Bullet 1 es un temazo. Sí, sí. Y sí, Beauty sí, también. Es las únicas dos que estaban en el emule. Sí. En el emule y todo, ¿eh? Vampire y Beauty, hostias, sí, sí. Hostias, en el emule. Pues... vamos a poner del Bullet 2 la canción... Es que las he escuchado por tracks y no sé cuál es cuál. Pero vamos a poner Surcos, por ejemplo. O Stray Edge, ¿no? Stray Edge. Así, bueno, aquí va un poco de ruido. Siguiendo con la línea del programa. Increíble temazo. Un temazo increíble. Una burrada sonora. Totalmente. Sí, estaba pensando en el concierto de. Me he quedado traspuesto pensando en el concierto que vimos en el tubo. Ah, en el tubo, de Fallen y Spandau Ballet. Qué me bueno. He quedado, me he ido. Joder, que ya te cuento. Pues comentar también que este grupo que toca todo seguido en media hora hace. A cholón. Acabar una, hace el batería, tas, tas, tas, tas, y vuelve a empezar. Joder, batería un maquinón. El batería acaba muy mal, el concierto. Acaba que dice, no puedo más. No puedo más. Acaba reventado. Joder. Y bueno, pues. A ver si suena Vampire del MySpace. Si hay suerte, vamos a ponerlo. Porque. La audiencia no puede no escuchar este no tema. No puede irse a dormir sin escuchar Vampire. No, desde luego que no. Y vamos a ver si sí, en MySpace nos responde por primera vez en nuestra vida. Que yo creo que no. Porque no puede... Bueno, ¿pero por qué funciona tan mal el MySpace aquí? Pues no lo sé. Es algo que no... Tira bastante mal el internet en es algo en que no entiendo. Pues si pones Spandau Ballet en internet, sale todo de Spandau Ballet, ese grupo que sí, no ya sé. Ya lo has dicho. No, no lo he dicho. ¿Cómo que no? Te lo he dicho ahora... Ah, vale. No, pero... No. ¿No? Vale. Porque he estado mirando algo y sale todo Spandau Ballet. Y yo creo que les da mucho asco ese grupo. Y pusieron... Creo que es de... No sé de qué tipo es. No pero sé, bueno. Yo no tengo ni idea. Me parece que nos vamos a quedar sin escuchar Vampire, pero sí que vamos a poder escuchar Beauty. Ah, no, esta es Vampire, pues... No es Vampire. Bah, que le den por culo al MySpace. Vamos a poner un tema del Bullet 2 y que se jodan todos. Pues nos despedimos hasta la semana que viene, que iremos ya con cosas más ligeritas de aquí y todavía tenemos algún programilla que hacer de cosas de aquí, ¿no? Sí, todavía queda... Todavía queda. Queda mucho Bilbao por descubrir. Sí, sí. No sé, la semana que viene pondremos algo de Simmel, ¿no? Que habíamos sí, pensado. Sí, Simmel, Meido, si se pasma. Si os podemos traer la semana que viene o así. Y pues bueno, os dejamos con... Mira, te voy a leer los títulos si tú decides. Vale. Pacificadores de la muerte. Subyugados a las agujas. Lamentable. Extraed surcos. Inertes espectadores. Cuervos. Morir a cada paso. Piensa un poco más en ti. Pasos pequeños. El miedo. Nosotros los demócratas. Y ahora que queda. Fucked up system. Algo vacío y confuso. ¿Con qué te has quedado? Me he quedado con muchos temas, pero en honor a mi camiseta de Aznar... Ah. Voy a elegir nosotros los demócratas. Oh. Hostia, es verdad, no me acordaba. Qué grande camiseta de Spandau Ballet. Pues bueno, nos vemos la semana que viene. Nosotros los demócratas, Spandau Ballet.